FM Estilo 99.5. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, estamos en el aire ya. Bienvenido al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis, un espacio que se dedica a traer noticias de actualidad, un poco de historia también, siempre todo desde la óptica de los trabajadores. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Hoy estoy solito en la conducción, Ricardo Borsini está atendiendo el locro en la escuela de allá del barrio Seque Centenario, así que todos los docentes hoy tenemos algo que hacer para con respecto a la fiesta que nos toca vivir, una fiesta de cumpleaños de la patria en la que ya van más de 200 años en los que muchos compatriotas, muchos de ellos no nacidos inclusive acá, han decidido que nuestra Argentina sea una patria libre e independiente. Y bueno, y en eso estamos ahora, en virtud de esa independencia, haciendo un poco de patria. Un día feriado acá y trayendo noticias para los oyentes que nos están escuchando. Hoy con un tema muy especial. Hace poco nos enteramos de que se presentó una lista para competir en las elecciones de un sindicato docente acá que tiene incumbencia en la provincia, que es el SADOP. Y para ello invitamos a dos integrantes de la lista que ganó esas elecciones. Estamos con Marcelo Villordo, que es maestro del taller del Janssen. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y feliz Día de la Patria a tu audiencia, Ernesto. Bueno, gracias. Y también estamos con Karina Lentini, ella es maestra de grado también e integrante de esta lista. Buenos días, Karina. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien. Bien, bueno. Gracias por presentarse a hacer un poquito de patria en un día feriado, ¿no es cierto? A contar frío. Un poco. Sí. Bien, estamos con estos compañeros que nos van a contar un poquito cómo es este tema de las elecciones en el SADOP, qué es el SADOP y qué abarca, ¿no es cierto? Tenemos noticias desde la CTA. Hay, recordemos a todo el sector docente, hay paro nacional convocado por la CTA el día 29 de mayo, el miércoles 29 de mayo hay paro nacional, se para el país. Estamos reclamando, bueno, los reclamos históricos que venimos repitiendo programa a programa, que tiene que ver con la jubilación, que tiene que ver con la estabilidad laboral, con las denuncias de precarización laboral en todo el país. También el trabajo infantil, y bueno, y se van agregando muchas otras cosas que tienen que ver con la situación de los trabajadores en la Argentina, que se ve cada vez más deteriorada. Pero antes de ir directamente a charlar con nuestros invitados, hacemos una pequeña pausa musical y nos organizamos para iniciar la charla con la lista ganadora de las elecciones del SADOP. Mire que es lindo mi país, país, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Viera qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería. Con nuestros invitados del día de hoy, que son los militantes del SADOP y ahora lista ganadora de las últimas elecciones que se realizaron en el SADOP. ¿Qué es el SADOP? Explicamos un poquito, Marcelo. Bueno, el SADOP es el sindicato que nuclea a todos los docentes particulares de la provincia de Misiones. Es un sindicato que es a nivel nacional. Uh-huh. Nosotros tenemos la personería gremial en la provincia de Misiones. Y todos los docentes particulares que pertenecen al ámbito de las escuelas privadas y las escuelas estatales de gestión, las públicas de gestión privada, uh-huh, están amparados bajo el SADOP. Uh-huh. Es, como la sigla lo dice, es Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Uh-huh. Y bueno, como vos bien decías, Ernesto, hace el 22 de mayo tuvimos elecciones en donde nos presentamos dos listas después de varios años, más de una década, de que las elecciones se realizaban con lista única. Uh-huh. Ellos llamaban a este sistema una lista de unidad en donde se ponían de acuerdo, pero siempre era, uh-huh, el ex secretario general que actualmente fue contra nosotros en otra lista, digamos la lista Rojo Punzó. Uh-huh. Nosotros la lista celeste, encabezada por la compañera Fabiana Flores del Jardín Modelo. Uh-huh. Y un grupo que la acompañó de 14 personas más. Uh-huh. En la cual decidimos generar un cambio ya en el SADOP. Vimos que... Ahora vos me contabas que siempre había una lista de unidad. ¿Y qué pasó ahora en este último año? Y mirá, nosotros hace varios años que estábamos viendo ya diferencias. Teníamos muchas diferencias con el actual conducción. Uh-huh. Se lo planteamos en reiteradas oportunidades. Era como que, viste que cuesta por ahí armar una lista, ponerse de acuerdo, uh-huh, recorrer la provincia. Los docentes por ahí tienen una tarea muy tediosa en el aula. Uh-huh. Influyen varios factores, lo económico, el tema de que los chicos ya no son como antes, tenemos que adaptarnos al nuevo sistema de educación. Entonces por ahí eso nos llevó a esperar, tener paciencia, bueno, pero llega un momento que todo docente, digamos, por más que esté alejado de la capital acá de Posadas, nos manifestaba su cansancio, ¿no es cierto? Eso nos llevó y nos alentó a armar esta lista. Entonces hace varios un par de meses atrás, dos o tres meses atrás, nos reunimos y empezamos a armar este nuevo proyecto, ¿no es cierto? Primero con un cierto miedo, un cierto temor, porque no contábamos con toda la información. Al no estar dentro del sindicato, la mayoría somos nuevos en esto, en una conducción sindical, si bien teníamos cierta experiencia en esta área, por ahí teníamos ciertos temores, ciertas preocupaciones, como ser cómo íbamos a encarar esta campaña. No contábamos con recursos, por ahí el miedo. Hoy yo escuchaba en el programa que por ahí no generalicen, hablaban un poquito de la época de la dictadura, la represión, y no generalizar todo, no porque nosotros somos el SAOP, somos lo mismo de lo que ya estaba. Entonces teníamos ciertos temores de que por ahí nos encontrábamos, hay localidades que nos encontrábamos, que por ahí llegábamos y pensábamos. Claro, porque hay que aclarar a la audiencia que no hay un manual que te enseña cómo, claro, cómo hacer una conducción sindical. Se hace militando y llevando adelante las ideas que te llevan, te dan las bases, ¿no es cierto? La idea esta de hacer una lista nueva no nace de un repollo, sino que nacerá de la discusión. No, esto de hacer esta lista nace porque nosotros nos encontramos con que las decisiones en el sindicato se tomaban de manera unilateral. Entonces, de repente vimos que los compañeros se estaban desafiliando por muchas cuestiones. O sea, hay un montón de falencias dentro del sindicato. Yo quiero aclarar que pertenezco a la actual conducción. Por eso yo puedo hablar con la experiencia desde adentro de una conducción nomás. Yo no estoy hace muchos años, estoy desde esta anterior elección, y la verdad que yo no encontré un espacio donde poder trabajar. La verdad, hay muchos proyectos que se pueden llevar a cabo cuando vos tenés un equipo que trabaja en conjunto. Ajá. Cuando de repente vos te encontrás con que todo tiene que ser con permisos, con trabas. No había libertad, No. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, y bueno, y así como yo, somos cinco, como mi situación, hay cinco compañeros más que les pasaba lo mismo. Que eran integrantes Somos cinco compañeros de la actual conducción que está, que ahora estamos electos, digamos, en esta nueva lista celeste. Y bueno, ¿y qué pasó? Habían demandas de los compañeros, partamos de la base de la participación del afiliado, ¿sí? Un afiliado necesita contar en su instituto con un delegado. El delegado es quien lleva la voz del afiliado. Ese delegado necesita también capacitarse, ¿sí? Hay campañas de afiliación. Para eso no es que vamos a un colegio y hablamos con cada afiliado, porque el tiempo no dispone, ni el instituto tampoco te da. Entonces, esa voz del delegado es muy importante. Entonces, a su vez, el delegado lleva la información, va solicitando los reclamos de los afiliados y todo. Pero cuando no hay delegados, el delegado tiene el mandato vencido. O sea, ya no llegó a la escuela. Ya es como que nos dimos cuenta que faltaba. Pocos afiliados además en cada instituto, porque la verdad que nos encontramos ahora. Se percibía un poco de descontento por parte de los, claro, afiliados. Claro, y ahí es donde desde ahí parte lo nuestro. Yo veía desde dentro de la conducción, y los demás que nos juntamos, los otros 10, en cada instituto le venían y decían, se quieren desafiliar todo. Entonces, no, vamos a perder esta herramienta que es tan importante. La verdad que es una herramienta de lucha, pero generalmente en los colegios se cree que uno utiliza esta herramienta para hacer paros, para no trabajar. Están muy equivocados en ese sentido, porque desde un sindicato uno puede obtener grandes resultados, grandes logros, desde lo que es la estabilidad laboral, las mejoras salariales, ¿sí? Las condiciones dignas de trabajo también, porque todo, dónde estoy trabajando, si me siento a gusto. Es la función del sindicato. Exactamente. ¿No? Velar por la seguridad y por el bienestar de los afiliados. Exactamente, sí. Bueno, entonces nosotros también teníamos, como dijo Marcelo, para armar esto, que no nos resultó nada fácil, tenemos que contar con fechas, porque los tiempos para las elecciones, ustedes bien saben, se van venciendo. Entonces, bueno, de alguna manera fuimos de a poquito arreglándonos. Yo siempre dije que esto no fue una tarea fácil, pero imposible tampoco. Sí. ¿De qué manera? Bueno, llamando, comunicándonos, bueno, cuáles son las fechas. Así como nosotros, podía haber muchas listas más. O bien, ni una sola. Y una vez presentada la lista, hubo buena repercusión por parte de los afiliados, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí empezamos que nosotros, se vio reflejado en la... más allá de todo, porque es la realidad, por favor no te desafilies, no te desafilies. No, porque no. Bueno, de hecho ya se presentaron del padrón que nos dieron, hubieron tres instancias de padrones, en las cuales en la primera, de la primera a la segunda, ya hubo una baja de 30 afiliados que se habían desafiliado, no sé en qué tiempo, pero unos 10 en diciembre y el resto no sé cuándo, pero se presentaron todas las desafiliaciones, gente que estaba disconforme, que estaba en el padrón porque, o sea, a pesar de haberse desafiliado, ellos estaban en el padrón. Ahora, digo, esto es un error conceptual que tienen muchos compañeros, muchos trabajadores en diferentes lugares de trabajo, que al no ver buenos resultados por parte de la conducción del sindicato, lo primero que hacen es desafiliarse. Sí. Y la verdad es que bueno, no, hay que pelearla, hay que luchar para recuperar la herramienta. Nosotros decíamos a los colegas cuando íbamos a los colegios, si nosotros hacemos lo mismo que ustedes, estas 15 personas nos enojamos y nos desafiliamos, 15 menos, entonces ¿quién lucha por los docentes privados? Le entrega servido, claro, a la herramienta. Y le estoy dejando, sí, porque en realidad sobrevive con, si somos 460 afiliados, con 100 sobrevive, entonces es como que a nosotros no nos sirve. Entonces bueno, ahí empezamos con esta charla de, teníamos muchos proyectos, teníamos para presentar, digo, en ese momento. Pero los tiempos inclusive para ir a contar los proyectos eran un poco escasos. Entonces, bueno, escuchábamos las demandas, le decíamos por qué armamos esta lista, todo lo que nos costó, que éramos docentes de todas las instituciones, porque la verdad que representamos a 12 institutos del interior y de Posadas, incluyendo escuelas técnicas, escuelas EFA, escuela primaria, secundaria, nivel inicial. Es decir, tenemos todos los niveles como para ver la problemática de cada nivel. Entonces, tenemos propuestas que a partir del 5 de julio, cuando asumimos, de acuerdo a cómo nos encontramos con el SADOP que nos dejan, vamos a llevar a cabo muchas propuestas. Inclusive el tema de esto que nos preguntan si nosotros pensamos seguir en la intersindical, si estamos con algún otro, con otro gremio. Ese es el tema, claro, candente, pero, ¿no? Pero nosotros, por eso te digo, nos formamos de manera independiente. Así como nos invitaste vos a tu programa, hemos ido a otros programas y estamos abiertos al diálogo con quienes nos inviten, porque eso sí que lo queremos dejar muy en claro. Nosotros no tenemos ideologías políticas que nos hayan... cada uno tiene su ideología, pero no alguna en función de decir, este nos ayudó, tenemos que seguir a este le debemos favores a este otro. No, nosotros no le debemos favores a nadie en cuanto a que nadie nos presiona, nos formamos solos, ¿sí? Eso es una creo que hay que darle valor a esto, porque también nos da la libertad de actuar como queremos. Hay que aclarar que... mira, nos llegó un mensaje. Llegó el primer mensaje. Beto nos dice, ¿cómo no le van a ganar? Dice un epíteto acá que no sí, no yo me gusta. No quiero responder cuando son sí. Acusaciones, por favor. No, dice, ¿pero cómo no le van a ganar a Cujuncic? Que vino desde Córdoba solo a robar. Dice. Bueno, se ve que es un... Bueno, ese era nuestro miedo recorriendo la provincia, encontrarnos con alguna... queja hacia el sindicato. Queríamos que el afiliado sepa diferenciar que somos una lista nueva, que no tenemos trayectoria por ahí, mucha trayectoria como él. Él, si viene hace 14 años, que hay que aclarar esto, él viene hace más de 14 años conduciendo el sindicato, y vos sabés que en ese tiempo él supo armar un grupo de gente que obviamente lo siguió ahora en estas últimas elecciones también, pero bueno, vimos que era ampliamente mayor la cantidad de afiliados que nos seguía a nosotros. Nosotros recorriendo algunas escuelas nos encontramos por ahí con un cierto rechazo, pero ese rechazo, al ver nosotros ese rechazo, presentamos nuestras propuestas y se fueron sumándose a nuestro nuevo proyecto, digamos, y fue cambiando en el transcurso de estos 2 meses. Las elecciones, nosotros, si vos tenés los resultados, se ve reflejado en el número de afiliados que nos siguió, son 202 contra 75 de Juan José Cujuncic. Así que, como buen, te digo, buen porcentaje. Sí, sí. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación, si querés llamar y por ahí inclusive salir al aire para hacer un comentario, al 44-61-061 y 44-69-020. Son las dos líneas fijas de la radio. También nos podés escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento y lo podés encontrar, la grabación de este y todos los demás programas que pudimos levantar a internet, en www.covamisiones.com.ar. Escuchamos un poquito de música y después seguimos charlando con los compañeros del sindicato SADOP. Yeah. tiro en el corazón de Favaloro. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estamos con los compañeros del SADOP. Están abiertas las líneas de comunicación. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-26-69. La línea fija de comunicación 44-61-061, siempre con la característica de Posadas. Y estábamos charlando entonces con los compañeros que participaron en las elecciones del SADOP y ganaron. Recordemos que allá por 2010-2011, un grupo de trabajadores de la educación definieron que era momento de juntarse con otras organizaciones sindicales para llevar adelante los reclamos de los trabajadores. En virtud de eso fue que se formó en aquella época el Frente Gremial Docente. Frente Gremial Docente que a partir de allí empezó a cobrar protagonismo en lo que es la lucha docente. Ese Frente Gremial en un principio estaba integrado por SADOP justamente, otro sindicato de nivel nacional que es UDA, estaba UNAM, estaban las agrupaciones internas de UDPM, Compromiso con las Bases y Línea Alfredo Bravo, y allí comenzó la lucha más intensa, lo más candente de la lucha docente allá por 2010-2011. De a poquito este Frente Gremial se fue como desmembrando, se fue separando de cierta manera la paja del trigo, y algunas organizaciones sindicales definieron estar en otra vereda o en otro sector de la lucha docente, ¿no es cierto? De ahí es que pasaron a formar parte de la cofradía, si se quiere, de los gremios amigos, que fueron nombrados así por el mismo ministro Jacobo, y entre ellos SADOP con esta conducción del compañero Juan Kunjuncic, definieron en algún momento y en virtud de no sé qué mandato alejarse del Frente Gremial para estar más cerca del gobierno. Recibimos denuncias, inclusive salió por los medios periodísticos de algunas prebendas que recibió el secretario general de SADOP, siendo nombrado director de un instituto de nivel terciario, que bueno, él en algún momento habrá explicado seguramente su postura con respecto a esto o no, no lo sabemos. El tema es que evidentemente las bases del SADOP han definido que esta conducción no es la que más le conformaba. Las elecciones reflejaron esto, los números fueron bien claros, hubo un porcentaje muy amplio entre una lista y otra. ¿Cuánto? Más del 70%. Ahora nosotros, en cuanto a lo que vos estás diciendo, nosotros no es que estamos ni a favor ni en contra del gobierno, ni a favor ni en contra de la intersindical. Yo quiero decirle que vamos a escuchar a los afiliados de acuerdo a lo que ellos nos digan, porque como la decisión de participar en una, tanto de salir del Frente Gremial como formar parte de la intersindical, fue una decisión unilateral, que quizás no fue mala. Yo no puedo decirte, en el sentido de que el tema más importante para nosotros es que no se nos consultó. Inclusive formar parte de la intersindical ni a la misma comisión se nos consultó. Eso te quería preguntar, Karina, ¿cómo se hasta este momento cómo se toman las decisiones? En realidad tiene que haber reuniones de delegados permanentemente, que no las hay. Y bueno, y como te dije, toma la decisión alguien que va y hace y bueno, va y se sienta en las reuniones. Es como bajar línea, sí, nada más. Claro, de esa manera. Bueno, nosotros a partir de que asumimos esta función, le preguntamos a los colegas. Ahora, porque hay que entender que nosotros tenemos distinto patrón. Nuestros patrones son, tenemos representantes legales que son, que están, o sea, solos, después patrones donde hay, son equipos más grandes, donde están obispado. O sea, nosotros tenemos distintos patrones, no es lo mismo que los docentes estatales. Nosotros a veces, si nos sentamos a negociar, no negociamos los mismos. Nosotros acá no tenemos interinatos en las escuelas privadas, por ejemplo. Hay suplentes y hay titulares. ¿Y nosotros no tenemos un concurso? Ese es un eje elegir fundamental de lucha, ¿no es cierto? El tema, claro, de alcanzar la estabilidad laboral. Claro, todavía no tenemos las escuelas de jornadas extendidas. Hay temas que cuando uno se sienta en una mesa a dialogar, esto de las suplementarias que están reclamando, nosotros no nos compete eso, ¿sí? Pero no es que porque no nos vamos a involucrar. en definitiva la problemática tiene que unificarse entre los gremios, ¿no? Yo simplemente quiero que es lo que el equipo decidió, quiero decirles que el equipo decidió que consulta a las bases, consulta a los afiliados, y si la decisión de los afiliados es continuar en la mesa intersindical, porque en realidad nosotros apostamos al diálogo, uh-huh, apostamos a la buena comunicación, tanto con el Ministerio de Educación, con el SPEM, con los representantes legales, con los directivos de las instituciones, porque la verdad que estuvieron todos muy en los institutos, estuvieron muy abiertos a escucharnos, nos permitieron el ingreso, quizás porque veníamos con una visión de lo que es el SADOP como de enfrentamiento, no sé, de confrontar todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y quizás le hicimos ver que teníamos otra postura, esa postura de más pacífica, del diálogo, de querer nada más involucrar a su docente en nuestra lucha, de decir, bueno, a ver, ¿qué quiere el docente? Bueno, creo que por eso hubo mucha apertura de parte de los colegios. No significa que si esa apertura hacia nosotros, por dejarnos hablar con el colega, nos estén patrocinando esta elección, porque ya se dijo que los representantes legales eran como que nos apoyaban todos en esta elección y fueron quienes... Y no fue así. En realidad hubo apertura quizás por las propuestas que tenemos, por las propuestas que, digamos, que convenían para este diálogo, que es lo que yo te digo, de decir, integramos a todos en una mesa, digamos, de discusión. Sin duda alguna que todos los sindicatos proponen esa primera instancia de negociación, que es el diálogo, ¿no es cierto? Claro. Es más, muchos reclamos docentes, muchas luchas se basaron justamente en abrir una mesa de diálogo para poder llevar adelante los reclamos. Solamente está bueno que a veces... participar de una mesa de diálogo, ¿eh? Uh-huh. Ojo, yo en ese sentido el equipo le gustaría seguir participando, pero siempre que nosotros tengamos voz y voto también, no ir sentarnos y escuchar las decisiones de otro y decir sí a todo. Así que llegó un mensaje de texto para compartir con ustedes, dice: los sindicatos deben ser independientes de los partidos políticos y gobierno de turno. Única forma posible de sentarse con el patrón a llevar las voces de los trabajadores. ¿Ustedes comparten esta opinión? Y eso es lo que yo te decía hoy, que se formó, la lista celeste se forma de manera independiente. Acá no tenemos ni un partido político que nos esté avalando, que nos esté apoyando. Acá tenemos gente de todas las ideologías. Correcto, la apertura de... Sí. Si bien una organización sindical basa su lucha, y más una organización sindical, en este caso docente, basa su lucha, y sabemos muy bien que no tenemos que perder de vista el objetivo, que es luchar por la reivindicación salarial. También hay otros ejes de lucha de un sindicato. Sin duda alguna. Sobre todo, por ejemplo, te puedo nombrar una que es la que más se nos solicitaba en el transcurso de nuestro recorrido, era la capacitación. Recordemos que el petitorio que alguna vez se entregó en forma conjunta, inclusive cuando el SADOP estaba dentro del Frente Gremial, tenía más de 20 puntos de reclamos hacia el patrón. Sí, por supuesto. En caso de institutos, nosotros nos encontramos con institutos privados acá de Posadas, sin ir más lejos, que están acá en la zona capital, que estaban aportando la cuota sindical, pero sin embargo no encontraban en el SADOP, y eso nos da cierta vergüenza ajena a nosotros como afiliados y como militantes del SADOP, tener que escuchar que hay docentes, colegas que se tienen que afiliar a otro sindicato para poder contar con estos cursos. Así que uno de nuestros ejes de lucha es la capacitación, tratar de generar cursos para los docentes, ¿no es cierto? También llega otro mensaje, esta vez es Betina Páez, una compañera de Compromiso con las Bases, que dice: tamaña tarea la de los compañeros, devolverle credibilidad a un sindicato sometido por la patronal. Eso es algo que tenemos que demostrar con trabajo, con hechos. Nosotros, por ejemplo, ahora, de lo que dice Betina, un claro ejemplo sería que estamos con convenios a través de UDPM, ¿sí?, que se hicieron también de manera unilateral, donde tenemos convenios con piletas, con todo, o sea, como para albergues, todo, que se hicieron ahora, hace muy poquito. Y a nosotros nos gustaría ver si con el dinero que llega, ¿no es cierto?, que en cada sindicato tiene, poder ir de a poco haciendo lo nuestro, lo propio, ¿sí? Creeríamos, de acuerdo a los balances que hemos visto y los ingresos que tiene el SADOP, que se puede de a poco ir logrando proyectos nuestros. A ver, ¿sí? perdón, decir que están viendo los balances, que ustedes no tenían acceso antes a los balances. Te explico, la secretaria general electa de SADOP, Fabiana Flores, como afiliada solicitó los balances al señor Kukunsik, y este le negó. Entonces ella se dirigió por carta documento y bueno, fue todo fueron mal, o sea, no fueron buenos momentos, digamos, porque ella, como él le negaba, tuvo que ir a Sadov Nación. En Sadov Nación le invitaron cordialmente a ir hasta tesorería, uh-huh, ya que acá no le daba, y primero le dijeron que sí, que eso tendría que estar expuesto a todos, sí, los afiliados. Como en todos los sindicatos. Entonces ella viaja a Buenos Aires y trae los balances, se encuentra ella con que desde el junio del 2012 ya no hay balances actuales, ¿no? O sea que es casi un año sin balances presentados. Y del año pasado trajo los balances donde son reales, porque a ellas le dieron copia allá, o sea, uh-huh, consta, o sea, nosotros no estamos mintiendo en, uh-huh, ese sentido, como se dijo. Ella tiene todas las copias con sello de la tesorera de Sadov, de acá. ¿Pero que encontró algún tipo de irregularidad? Que encontró, por ejemplo, los balances son trimestrales, gastos exorbitantes de, no voy a hablar de sumas, simplemente, uh-huh, de que de viáticos y combustible, cuando acá prácticamente, me consta, no se recorre escuelas. Mm. Nosotros hemos ido al interior y no conocen al secretario general en algunas escuelas. Después se encontró con gastos de las casas, de compras en California, en compras en... Se encontró con, por ejemplo, no me estoy acordando bien, pero era cenas por Itacuá, por ejemplo, elementos de seguridad. Y todo, por ejemplo, cenas enero, diciembre, enero y febrero, donde justamente hay un receso y los gastos son menores. O sea, nosotros eso pudimos ver. Se da a cuerpo a raíz, de rey. Sí, se dijo que yo, como parte de la conducción, porque lo dijo en un programa el secretario general, dijo que yo... eso, la verdad que ya que nos das esta oportunidad, me gustaría aclarar, porque yo soy muy transparente en cuanto a las cuentas, ¿no? Y él dijo que yo conocía eso y que yo aprobaba eso. La verdad que nunca vi un balance, de casualidad encontré haciendo algunos balances y sí, y pregunté, la verdad que me pareció mucho combustible una vez que vi de pasada, y en una reunión pregunté y me dijeron, bueno, más o menos, ¿cuánto hay? Y nos decía, ustedes quieren ver, chicos, está todo ahí, pero nunca nos daba, o sea, no era. Bueno, la cuestión es que esta chica, o sea, ahora nuestra secretaria general electa, ¿no? Fabiana, solicita, trae, y nosotros no empapelamos las escuelas, simplemente fuimos mostrando a quienes nos pidieron, ¿sí? ¿En qué se gastaba el dinero? ¿En qué se gastaba el dinero de nuestros aportes? Ese dinero, que la verdad que la cuota es el 2%, ¿sí? Una cuota bastante elevada. 2%, y que le pesa a los colegas. Le pesa cuando no tienen beneficios. Porque si yo tengo eso, vuelve en beneficios, yo la cuota no la siento, ese descuento. Y bueno, y ahí empezó el... es plata regalada, ahí sí se siente. Ahí vimos que nuestra plata era regalada. Recordemos que por ejemplo, el aporte que tenemos nosotros, los que somos afiliados a UDPM, es del 1%. Sí, el de ATE creo que es 1,55%. Sí, 2%. Recibimos otro mensaje, Karina, dice, afiliarse. Con el voto desde adentro podemos cambiar la realidad. Desde afuera solo criticamos y dejamos los espacios vacíos que los ocupan siempre los mismos que nos hacen las mismas cosas. Bueno, y después tenemos otro mensaje que dice, Julián nos dice, ¿qué posibilidad hay de mandarle de vuelta al ex secretario general nuevamente a Córdoba? Bueno, en realidad ya está, el sindicato ya ahora pertenece, o sea, es como que ya no tiene más la conducción, no va a tener más la conducción del señor Kukunsik, ahora hay otro equipo de trabajo, y cada 2 años hay elecciones. A nosotros nos dieron la oportunidad ahora de poder trabajar, de poder llevar adelante esta herramienta que estaba decreciendo, ¿sí? Hacerla crecer, y bueno, en 2 años... podemos volver a elegir, uh-huh, si esta conducción no fue la que esperaban, volver a elegir otra, o bien si estamos haciendo un buen trabajo, continuar con con la misma conducción. O sea, vamos a ir viendo eso. Pero sí, el primer mensaje que te decía, uh-huh, tiene mucha relación con esto que yo te estaba diciendo. Sí, eso de afiliarse y no abandonarla. Sí, para afiliarse, hay muchos colegas ahora que quieren afiliarse, uh-huh, nos están pidiendo. Volvió el entusiasmo al SADOM. Volvió el entusiasmo al SADOM. Nosotros estamos seguros de que vamos a hacer crecer el sindicato, uh-huh, sí. También recibimos un mensaje más que dice: los insto a seguir escuchando a las bases y llevando sus voces. A ustedes directamente sí, sí, va. Sí, sí. Los insto a seguir a escuchar las voces de las bases. Un abrazo militante. Bien. Quería que nos cuentes un poquito cómo se desarrollaron las elecciones. Bueno, con respecto a las elecciones, eso era un punto que te quería remarcar. Nosotros teníamos, dentro de las preocupaciones que teníamos, era cómo se iba a desarrollar el tema de las elecciones propiamente dichas el 22 de mayo. Uh-huh. Cabe resaltar que no teníamos, los presidentes de mesa eran todos de la lista Rojo Punzó. Nosotros teníamos los vicepresidentes. Ah, mira. Era una preocupación para nosotros hasta ese día. Uh-huh. Se conformaron 8 urnas que eran fijas acá en la ciudad de Posadas y 4 urnas volantes. Uh-huh. Dos en Posadas, 2 urnas volantes que recorrían algunos establecimientos y 2 en el interior, uno por la 12 y uno por la ruta 14. Uh-huh. Pero bueno, fue una sorpresa que realmente cabe resaltar, fue realmente impresionante, hasta te impresionaba cómo las autoridades de mesa, incluso las autoridades de mesa de la lista Rojo Punzó, uh-huh, recibían al colega realmente solo agradecimiento hacia todas las autoridades, sobre todo las de ellos, como porque al ser presidente, viste que tenés la autoridad máxima en la mesa, uh-huh, tenés que más o menos manejar la situación vos, y realmente espectacular. Yo te puedo hablar específicamente de la del Janssen, solo agradecimiento al presidente de mesa y, uh-huh, al vicepresidente, a nuestro vicepresidente de mesa, al fiscal de mesa de ellos, al nuestro. Realmente la ruta 14 ampliamente ganada por nuestra lista, la 12 lo mismo. Hubo establecimientos, por ejemplo, el Santa María, que en todos estos años casi nunca votaban, al ser lista única no votaban. En este caso se votó en el Santa María 12-1 la lista celeste. Así es que importante entonces recalcar que se desarrollaron con total normalidad, total transparencia, total honestidad. Porque de los nos felicitó la delegada electoral. ¿Ah, sí? La que vino de la Junta Electoral de Sadom Nación dijo que el trabajo que se hizo en equipo de ambas listas, uh-huh, sí, al no haber problemas, uh-huh, no haber discusiones, uh-huh, y como digo, somos docentes. Ella, cuando uh-huh, una reunión que nos tuvo con las autoridades de ambas listas, dijo: trabajemos como lo que somos, docentes. Y sí, así fue. Perdóname que te interrumpa, que la urna volante va recorriendo las distintas uh-huh, distintas localidades del interior, y hubieron localidades, por ejemplo Banda, donde la urna pasó, esperó y se fue, y quedaron 17 compañeros que no pudieron votar. Ah. O sea que tenemos que corregir algunas cosas en la elección propiamente dicha. Pero es un margen de error que por ahí no modificaría el resultado. No, final. No, por supuesto que no, pero queríamos que la mayor cantidad de docentes vote. La idea es que participen. Todos querían participar. Sí, muchos docentes no pudieron votar. Un mensajito llega, Mónica Gurina, supongo que la conoces. Sí, sí, sí. Felicitaciones a Karina y al equipo. Los colegas tendrán en ella una sindicalista honesta. Un abrazo, éxitos, Mónica Urina. Gracias, muchas gracias, Mónica. Así que mensajes como estos habrán recibido. Tenemos un Face de la lista. Se notó hasta una alegría generalizada, hasta por personas que no son parte del sí, era una alegría por nosotros, por el sacrificio, pero también principalmente por los colegas. Ellos esperaban un cambio, nosotros veíamos una problemática, y ante la problemática la solución es el cambio. Y creo que elegimos bien el cambio. Un resumen cortito así para que quede claro. ¿Cuál va a ser el principal eje de lucha del sindicato? ¿Cuál va a ser el principal objetivo del sindicato con esta nueva conducción? Bueno, en este momento lo primero que necesitamos es, yo te dije antes, de ver cómo nosotros estamos, lo primero que tenemos que hacer es ver las cuentas del sindicato, y a partir de ahí ver cómo seguimos. Pero es llegar al afiliado, comenzar a preguntarles a ellos, o sea, nosotros queremos llegar a las escuelas, llegar. No que el colega tenga que acercarse, porque a veces no puede venir al sindicato. Y ahí empezar a escuchar las demandas de ellos. Y lo primero es este tema de las paritarias y sentarnos o no en la mesa intersindical. Ajá. Yo creo que es lo primero que vamos a hacer para continuar con las negociaciones. Usted tiene una oportunidad de oro de estar ahí, de dar una voz fuerte e independiente dentro de una mesa de sindicatos amigos, sí, ¿no es cierto? O sea, todavía tienen las puertas abiertas, nadie les corrió de ningún lado, así que inclusive tienen las puertas abiertas siempre del Frente Gremial, que siempre lamentó el hecho de que se haya desmembrado en cierta manera lo que en un momento fue el Frente Gremial, sí, ¿no es cierto? Karina, ustedes también tienen una una buena obra social, sí, que es diferente a la que tenemos los empleados. Tenemos una obra social nacional, que, ajá, es OSDOP, que funciona de una manera excelente. La verdad que yo la tengo, yo tengo IPS y tengo OSDOP, uh-huh, y tiene cobertura en todo el país. Uno no tiene que andar llevando a otra provincia, por ejemplo, una derivación, nada. O sea, es como que con el carnet ya uno se maneja más fácilmente. ¿Vos que tenés las dos obras sociales? Yo tengo las dos obras sociales. ¿Notás la diferencia? Sí. El tema es que con la gente del interior, por ejemplo, le falta convenios con sanatorios, con médicos, le está faltando más bocas de expendio. O sea, yo para ofrecerte la obra social, yo te digo, sí, funciona de manera excelente, pero yo estoy viviendo en Posadas. Uh-huh. Entonces, para mí sí, yo tengo facilidad. Entonces, lo que nosotros pretendemos, aparte de afiliar a más gente, porque también ese la gente de con la obra social es... O sea, también es poco en relación a la cantidad de docentes privados que tenemos. La idea es que todos los docentes privados tengan la obra social OSDOP, ¿sí? Pero para que tengan esa obra social tiene que funcionar mucho mejor. Mira, me hacen una pregunta, dice, ¿van a incorporarse directamente a la CGT o los afiliados van a definir? No, nosotros pertenecemos a la CGT. Uh-huh. O sea, que, están nucleados en la CGT. De una central, que es la CGT. Sí, exactamente. Ajá. Sí. Ahora, ¿cuál CGT? No sabemos, ¿no? Porque digo, hay varias CGT que... No, nosotros esperar, claro. Sí, nosotros tenemos que esperar básicamente el 5 de julio a asumir. Ajá. Uh-huh. Y sentarnos a dialogar. Sí. No, pero de la CGT, eso sí, no, estamos dentro de la CGT, claro. Sí o sí. Sí, está bien. Por eso hay que remarcar esto. Yo me olvidé al principio de hacer esta salvedad, que uno dirá que en un programa de la CTA, ¿qué hace la gente de la CGT? Y en realidad, pero es lo que yo te hablaba de la apertura al diálogo con todos. Correcto, correcto. De parte de la lista. Y de parte nuestra también, el tema de pluralizar las voces, sí, y ver en qué momento podemos tener unidad en la acción, como va a ser, por ejemplo, este 29 de mayo. Recordemos, volvemos a recordar que el 29 de mayo, miércoles 29 de mayo, va a haber un paro nacional de CTA, en la que estamos esperando todavía la decisión de la CGT de Moyano, de que si va a haber unidad en la acción o no, para llevar adelante los reclamos de los trabajadores de toda la Argentina, ¿no es cierto? Que recordemos, los reclamos históricos son el 82% a móvil para los jubilados, la estabilidad laboral, las denuncias de precarización laboral que les toca también a los docentes de las instituciones privadas, ¿no? Sí. No, ¿cómo es la situación? Porque digo, vos aclarabas hoy que no hay interinatos en... Claro, en realidad nosotros no tenemos concursos docentes, no tenemos una carrera dentro de lo que es las escuelas privadas. Y la estabilidad laboral, ahora se está trabajando sobre los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Se está reclamando eso. El tema es que el docente llega en muchos institutos, llega a diciembre y bueno, nos vemos en marzo, le dicen, ¿sí? Bueno, el docente no sabe si cobra o no vacaciones, al ser suplente, digo. Entonces, prácticamente un contrato basura, como se le llama. Sería un contrato que no es legal, uh-huh, porque en realidad el docente de la escuela privada tiene el mismo derecho y cobra el mismo sueldo y se que el rige docente por la misma, de la escuela. Se rige por la misma normativa. Igual que el docente de escuela estatal. Uh-huh. No, igual. O sea que no debería cesar. El incentivo, no debería cesar. Debe cobrar el 100% del incentivo como cobran, y el artículo 9 como cobran todos los docentes de las escuelas estatales. Uh-huh. Pero hay institutos donde, bueno, es una problemática el tema de que los contratados no cobren incentivo, algunas cuestiones que... Bueno, pero a veces el docente no se acerca al sindicato a decir, no solo asesorarse, sería a decir su problemática, digo, porque cómo uno ahora nosotros pensamos recorrer los institutos, pero cómo me entero si un docente no le están pagando algo. Eso es lo que queremos también con el delegado de cada instituto. Bueno, tu colega no está afiliado, no importa, nosotros aunque no esté afiliado, le vamos a ayudar, le vamos a asesorar, por ahí ese colega después termina afiliándose, pero tiene que saber si le corresponde o no cobrar algo, ¿sí? Si está bien pagada su hora cátedra. O sea, para que quede claro entonces, para hay muchos docentes que están escuchando y muchos por ahí no están sabiendo esta cuestión, porque está como normalizado o naturalizado que el docente de los colegios privados tienen otra no. forma de trabajar. En realidad se tiene que regir por la misma normativa. Sí, ¿no? Darle confianza a los afiliados, a los docentes, que no tengan miedo, que va a haber diálogo, que no tengan miedo en el hecho de venir y comentarnos a nosotros, y que va a haber una persecución de la patronal. Nosotros buscamos el diálogo, sobre todo con los patrones de establecimientos privados, con los representantes legales. Así que creemos que de esa manera le vamos a dar más confianza al docente y que pueda comentar o denunciar su problemática, ¿no es cierto? Nos manda un mensaje Tuti Pinto, que es un compañero militante de la CTA, que no es docente, y dice, fíjate vos cómo todo se relaciona, ¿no? Dice, felicitaciones, nos están dando una muestra que se puede, de ahora en más, cumplir los mandatos de los afiliados. Esta es una... Bueno, ese es un se puede permanente, ¿no? Es lo que yo te dije, no fue fácil, pero tampoco imposible. Ajá. Sí, porque uno cree que porque a veces una campaña se necesita dinero para campaña. Sí. Nosotros nos movimos con muy poquito. Uh-huh. Era el recorrido, ver cómo nos arreglábamos con los afiches, con bueno, nosotros poniendo nuestro dinero de nuestro sueldo. Uh-huh. Bueno, vos no podés, hoy yo, y uh-huh. así ayudándonos, ¿quién puede ir? Además que estando en campaña, la inasistencia de los colegas, porque no todos podían, no, vos sabés que tenemos 2 inasistencias por mes, son 6 en el año, y que teníamos que ver cómo nos distribuíamos, quién podía faltar, quién no. Más allá de que yo tengo licencia gremial, yo recorrí las escuelas, he recorrido las escuelas ahora, yo no recorrí estando el año pasado, por ejemplo, estos 2 años, yo no he recorrido escuelas, yo no he hecho un viaje a Buenos Aires como integrante de la, para que te hagas una idea, como integrante de la actual comisión. De la comisión, como secretaria de cultura, que es lo que soy, ¿no? Sin embargo, ahora nos turnamos, los que teníamos licencia, hablamos con los representantes legales, con los directivos, con los docentes. Entonces pudimos escuchar, pero siempre entre todos, viendo a ver quién podía, quién no podía, y bueno. Ahora compartirás conmigo que la parte más linda de la campaña es esto del contacto con los colegas, cómo te nutrís. Una alegría cuando nos recibían, sí, eso en el interior no tenés idea, era ronda de mates, sí, ya nos estaban esperando, sí. Así, hemos ido a colegios donde había un solo afiliado, y dice, uy, vinieron a verme, bueno, sí, no importa. Ese afiliado tenía una alegría porque dice, nunca vinieron a verme. Eso no, nos pasó en Monte Carlo también, que fuimos a una San afiliada. San Pedro, por ejemplo, el enojo de los afiliados porque le afiliaron ellos hace bastantes años atrás, pero nunca le conocieron, no sabían cómo era la cara. Le afilió y quedaron allá en San Pedro. Bueno, no se perdían de nada, siempre la cara. Con todo respeto. Nosotros vamos a recorrer ahora todos los institutos, inclusive institutos que no tienen afiliados, así que y vemos el tema de la obra social para ver si podemos llevar al interior también. ¿Vos, tienen alguna idea de la cantidad de docentes que trabajan en instituciones privadas? Mira, nosotros tenemos cercano el número a los 6.000, rondan los 6.000 docentes particulares en la provincia de Misiones. 6.000 docentes. Y tenemos un padrón habilitado para votar de afiliados de 450, 460. O sea que nosotros en la brevedad acá creemos que en un corto plazo, teniendo en cuenta que asumimos a partir del 5 de julio, tratar de incrementar eso, ¿no es cierto? Una pausita musical antes de terminar. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Bien, finalizando ya la hora del 14 bis, estuvimos entonces con los compañeros del SADOP que han ganado las últimas elecciones y que están llevando adelante una nueva gestión que según ellos va a ser diferente a la anterior, así que esperemos que traiga aires nuevos a lo que es los reclamos del sector y, por qué no, a la lucha docente en general. También a los oyentes de la radio les recordamos que acá en las instalaciones de la radio están haciendo un locro popular gratuito para las personas que quieran acercarse, no tiene ni un costo, especialmente nos comentaban acá los hermanos Gaona, que está orientado a destinado principalmente a personas por ahí que no pueden acceder al tradicional locro que nos venden en diferentes instituciones, que está rondando alrededor de los 25-30 pesos, tengo entendido que por ahí una familia de dos o tres personas ya es medio saladito que todos podamos disfrutar del locro. Entonces acá la familia Gaona está compartiendo, tratando de hacer patria en este día tan especial. Compañeros, ¿les quedó alguna cosita por decir? Y agradecer a la audiencia, a todos los que están confiando en nosotros, a todos los que están felicitándonos, los mensajes, a nuestra familia también, que la verdad que nos tienen que estar aguantando, bancando las ausencias y todo esto, porque esto no es un camino fácil. Sí. Bueno, pero vos venís de una familia militante, ¿no? Y mi mamá, sí, Betty, mi mamá la verdad que le gusta, nunca se involucró de lleno estando en alguna lista, pero sí, mi mamá bastante luchadora en Concepción de la Sierra. Por ahí a los compañeros de Compromiso con las Bases tendrán presente que Karina Lentini es hija de Betty Sueta, una de las máximas referentes de lucha ahí en la zona de Concepción de la Sierra. Marcelo, ¿algo? Bueno, muchas gracias, Ernesto, por la invitación, y bueno, nada más que palabra de agradecimiento a todos los colegas que se manifestaron el 22 de mayo, a toda la autoridad de mesa, felicitaciones por una demostración de vida democrática que se realizó el día 22, y bueno, agradecerte a vos por el espacio que nos diste, y esperemos seguir contando con este espacio para venir a traerte nuevas novedades, ¿no? Por supuesto, están abiertas las puertas de acá del programa para que cada vez que tengan novedades nos traigan, esperemos buenas, esperamos noticias por ahí de adentro de lo que es la mesa sindical en la que actualmente está el SADOP. Y por qué no también un canal de diálogo también con el Frente Gremial para que se reabra esta comunicación y estos espacios de lucha. Así que un placer haber estado muchas con gracias, ustedes. Igualmente. Gracias. Esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo. Cada estación tiene su tiempo. Hay un tiempo para descansar, un tiempo para divertirse, un tiempo para relajarse y un tiempo para pensar. Ahora es tiempo de disfrutar. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Otoño 2013. Temporada de música. Espacio publicitario. Casino Club te invita a vivir la fecha patria con un show muy especial. Noche Argentina. El sábado 25 a las 23 horas en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Noche Argentina. El sábado 25 a las 23.